¿Qué pasaría si el día de mañana tenemos asamblea constituyente en Chile? ¿Cómo afecta eso al país? En principio, dado que el propósito de la Asamblea Constituyente es generar una nueva constitución y esa es su tarea, el Congreso debe seguir funcionando paralelamente a la Asamblea. O sea, va a haber una convivencia entre Asamblea y Congreso. Normalmente las asambleas tardan entre 6, 8, 9 meses en tener listo su trabajo, porque no va a ser fácil ponerse de acuerdo en algunas materias que son cruciales, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo y creemos que en marzo del 2022, ¿no? O sea, prácticamente en 2 años más, el proceso constituyente debería estar terminado, debiéramos tener una nueva asamblea. Perdón, digo, una nueva constitución, deberíamos haber elegido a los parlamentarios y al presidente de la República con las nuevas reglas. Elecciones. ¿Qué va a significar eso? Probablemente que en los próximos 2 años la inversión en el país va a tener una disminución. ¿Por qué? Porque los empresarios necesitan tener claras las reglas, necesitan saber para dónde va este país y no van a invertir si no tienen certeza de qué es lo que acordó la Asamblea Constituyente, por ejemplo, en materia de impuestos, en materia de protección del medio ambiente, en materia de extracción de la riqueza nacional. Así que uno pudiera presumir de que va a haber un pequeño parón en inversión. Ahora, la inversión viene en caída, digamos, ¿no? Así es que no debiera ser algo muy distinto a lo que hemos venido viviendo en los últimos 5 años, ¿eh? Donde ha habido un problema en lo que a la inversión se refiere. Ahora, terminado el proceso, se supone que lo que va a ocurrir en el proceso constituyente es que se van a mejorar dos tipos de derechos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Si se mejoran los derechos civiles y políticos, quiere decir que los mecanismos de control por parte de la población, de los grupos políticos, de los partidos, de los parlamentarios, van a ser mejores que hasta ahora. Uno podría pensar que probablemente se acepta la idea de que los ciudadanos puedan presentar también proyectos de ley, que no haya que esperar a que solo venga desde los parlamentarios la iniciativa, ¿no? Uno pudiera esperar también de que ciertas materias el presidente las pueda someter a plebiscito, en donde haya discrepancias, que el presidente pueda consultar de manera más, a referéndum en realidad, de manera más seguida a la población, ¿eh? O sea, uno debiera estimar que la participación lo que hace es generar clima de estabilidad política. Y en la medida en que hay climas de estabilidad política, la actividad económica tiende también a consolidarse, porque desaparece del horizonte el conflicto. Probablemente si esta cuestión no termina bien, en el sentido de que las demandas ciudadanas no son satisfechas, lo más probable es que también la actividad económica va a tener una caída importante, porque ya el empresariado está notificado que este es una olla de presión. Si no estalla ahora esta olla, está claro que va a estallar el próximo año o el que sigue. O sea, si esto no se resuelve adecuadamente, es decir, con una nueva constitución y asamblea constituyente, de todas maneras en el futuro vamos a tener problemas con la inversión, porque nadie se va a atrever a invertir en un país que es un polvorín, polvorín que no se desactivó. La gracia de la asamblea constituyente precisamente que desactiva todo eso y genera un clima de estabilidad política, genera un clima de unidad nacional, genera más interés por la participación de la gente, los grupos políticos son mucho más responsables y por lo tanto el contexto sociopolítico es favorable a la actividad económica. Ahora, el proceso chileno parece que va a tener una característica que no se ha dado en otros lados y es que no ha habido en el proceso chileno caudillismo. No han aparecido caudillos al estilo Evo Morales, al estilo Chávez, al estilo Correa, sino que pareciera ser de que la población chilena tiene más confianza en la ley y en el derecho que en el caudillo. ¿Ah? La única excepción, evidentemente, de un caso de caudillismo es Pinochet, pero es una dictadura, así que no puede traerse, no se puede hacer la comparación. Si no hay caudillismo, lo más probable es que va a haber una rotativa en la dirección del país y que no vamos a sufrir las dificultades que ha venido sufriendo otros países en que los caudillos militares y los caudillos políticos que lideraron al mismo tiempo los procesos de cambio de constitución han generado por su empeño en mantenerse en el poder. Entonces, uno pudiera pensar que la cultura característica de la sociedad chilena, que es una sociedad culta desde el punto de vista político, que no está acostumbrada a los caudillos, sino que está acostumbrada al imperio de la ley, genera una rotativa en el ejercicio del poder. Uh-huh. Esto va a depender, claro, de si la derecha entiende a tiempo que tiene que sumarse al proceso y que solo en la medida en que se suma al proceso va a ser opción de poder en el futuro. Yo creo que eso es algo que la derecha seguramente está dándole vuelta, y es que si no participa adecuadamente en este proceso, todo parece indicar que en los próximos 10 años la derecha va a desaparecer del poder político en Chile, que no va a haber un presidente de derecha en los próximos 10 años, a menos, claro, que se avispen y se den cuenta de que si no participan en alguna medida favoreciendo el proceso, seguramente el gran perdedor va a ser la UDI, que ya manifestó su primera resistencia. Renovación Nacional dijo que estaría disponible. Lo mismo Evópolis. Así que lo más probable es que la negociación ahora se va a dar entre los que creen la Asamblea Constituyente y los que creen en la fórmula de la convención. No se asombren ustedes si en 5 días más empezamos a hablar de convención, que es una palabra que hasta ahora no se ha mencionado. Porque seguramente la derecha va a decir, ya perfecto, sí, pero nosotros queremos alguna garantía. No queremos que esta cuestión se izquierdice completamente, y la única manera para nosotros de garantizarnos eso es que sea mixta, con parlamentarios y con gente elegida para estos efectos. Y nosotros ofrecemos llevar a los parlamentarios más decentes que tenemos. No va a ser ni Moreira, ni esta niñita loca que anda dando vueltas diciendo declaraciones estúpidas, ni la Van Rysselberghe, sino que van a ser políticos medianamente valorados por la población. Camila Flores. No van a ser ninguno de esos modelitos, sino que probablemente, o Santón probablemente sería un candidato a esta convención constituyente que la derecha llevaría con mucha posibilidad de que ejerza algún liderazgo al interior de la derecha. Y Felipe Chaguán, Kass probablemente sería otra persona. Entonces yo creo que la derecha va a jugar esa base de avanzar hacia la convención. Y ahí, bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Ahora, lo otro que van a surgir son los llamados derechos civiles y los derechos sociales, económicos y culturales, que son los que tienen que ver con las grandes demandas que justifican la crisis social en la que estamos metidos. Salud, educación, previsión social, vivienda, que son las cuatro cosas más importantes. Uh-huh. ¿Qué debiera esperar uno? Lo más probable que va a ocurrir es que volvamos a una fórmula que se usó en el pasado, que son las empresas mixtas. O sea, que el Estado convenga con algunos empresarios, incluso con algunas transnacionales, en realizar actividades en pos del mejoramiento de acceso al derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, etc. Y por lo tanto, yo creo que no es que estos campos van a quedar vedados para la actividad económica, sino que lo que va a ocurrir es lo que ocurrió antes en Chile, entre la década del 30 y el año 73. Y es que, por ejemplo, las grandes empresas de construcción, la Corby, la Corporación de la Vivienda, incorporaba también capitales privados. Y por ejemplo, para construir las poblaciones que están en Macul, en Grecia, se hizo con capitales mixtos. O sea, el Estado puso plata, pero también lo dijo a los privados, ¿se interesan en participar? Sí, claro. Bueno, estas son las condiciones. Estas son las características de las casas, estas son las características de las construcciones, la gente va a tener sus espacios dignos y estas son las utilidades que nosotros pensamos que se pueden ganar. ¿Les interesa? Sí, nos interesa. Perfecto. O sea, las utilidades nos van a estar entregadas al mercado como ahora. en que un departamento de 17 metros cuadrados cuesta 2.500 UF. Y departamentos de 17 metros cuadrados es el mismo tamaño que tenía la vivienda en la época de la cuestión social. Es un poquito más grande. Un poquito más grande, ¿no? Y el gran cambio que probablemente vamos a ver es que el Estado va a aumentar de manera significativa el aporte que hace a la educación pública. Probablemente el gran cambio que viene si el proceso constituyente es exitoso, si la asamblea constituyente es exitosa, es el fortalecimiento de la educación pública. Que no se va a hacer contra la educación privada, porque ya se aprendió esa lección, ¿ah? Sino que se va a hacer en función de la educación pública. O sea, la educación privada va a seguir existiendo, ¿ah? Pero probablemente va a pasar lo que nos contaba una abuelita en un cabildo que hicimos, ¿no? Le decía, oh, había un par de abuelitas, y le decía, oh, ¿te acordáis cómo eran antes las escuelas públicas o no? Sí, y le decía, a las escuelas públicas habíamos los mejores alumnos. Sí, decía ella. Los porros, los malos alumnos iban a las escuelas privadas. ¿Y por qué iban a las escuelas privadas? Porque ahí los pasaban sin hacerle ninguna exigencia. Los mejores estudiantes iban al colegio público. ¿Por qué? Porque el Estado gastaba en educación pública. Y entonces, ¿qué había en la educación pública? El hijo del tipo de la oficina, el hijo del medio empresario, el hijo del empresario que tenía conciencia social. ¿Ah? O sea, las clases sociales se encontraban en el colegio público y se aprendían a respetar, que era lo más importante. ¿Ah? Porque el hijo del gran empresario, el tipo rico, ¿verdad? Se da cuenta que el cabro chico de la población era talentoso. Que era bueno con las matemáticas. ¿Ah? Entonces aprendía a apreciarlo. Todo eso se perdió. Y hoy día ir a una universidad pública, ir a un colegio público, es una señal de que no tienes suficiente éxito o talento. En el mundo de la región pasa eso, no aquí en Santiago, porque Chile sigue siendo un crucero, digamos, ¿no? Pero en provincia, entre ir a la universidad de Copiapó o ir a las universidades privadas que están en la ciudad, se ve mucho más digamos interesante estar en la universidad privada que en la estatal. A la estatal van los peores estudiantes porque no tienen recursos. Uno pudiera pensar que todo eso, todo lo público, educación pública, salud, va a cambiar. Y por supuesto vamos a avanzar seguramente a un sistema, vamos a volver al sistema de reparto en materia de pensión. Pero eso va a ser gradual, no va a ser de un día a otro. Lo más probable es que yo calculo que en un espacio de 10, 15 años el sistema de AFP va a ser marginal y el gran sistema va a ser el de reparto, ¿no? O sea, va a pasar un poquito como pasa en España, donde hay seguridad privada, ¿no? Pero es opcional. El grueso de la gente está en la seguridad pública, porque es la de mejor calidad. Entonces, seguramente lo que vamos a ver no es en un país mixto, híbrido, en que el Estado tiene más peso, en que lo público deja de ser desprestigiado, porque hoy día hay campañas de desprestigio de lo público, en que lo público es un espacio de encuentro de los grupos sociales, de las clases sociales, y donde lo privado va a seguir existiendo, pero no va a determinar las pautas ni de la política, ni de la actividad social, ni de la actividad económica. Y el gran cambio, yo creo, también que va a tener que producirse es probablemente el cambio medioambiental. O sea, uno, si se elige a la gente correcta, lo más probable es que de la Asamblea Constituyente va a aparecer un país que puede ser puntero en lo que al tratamiento de la crisis climática se refiere. ¿Por qué? Por el gran desarrollo que tiene Chile en materia de enfrentamiento de la crisis climática. Hay intelectuales e instituciones que están habilitadas para enfrentar la crisis climática, pero a las cuales no se le ha dado espacio. Porque enfrentar la crisis climática implica afectar los intereses privados. Pero un modelo social en que el Estado procura convivir con el privado, el privado no va a impedir que la agenda climática se saque adelante. sino que va a negociar para efecto de que esa agenda climática que se está implementando lo afecte en el menor grado posible. Pero hoy día impide que la agenda climática sea una realidad. Uh-huh. De hecho, Piñera, en la primera decisión que toma en su gobierno, apenas llega al gobierno, a retirarse del pacto para enfrentar el cambio climático. Lo más probable es que si la Asamblea Constituyente es exitosa, Chile se transforme en un país pionero en el modo en cómo enfrenta la cuestión climática. Y no porque, digamos, seamos, entre comillas, personas que estén particularmente interesadas sin ningún afán propio, sino que al revés. Si Chile no hace eso, lo más probable es que va a condenar a su población a la pobreza. Es tan simple como eso. Porque la crisis climática genera pobreza. Claro. O sea, ya estamos viendo la crisis del agua. Ahí en el norte hay personas que se quedaron sin trabajo. Y ya no van a recuperar el trabajo. Y mira, lo hemos conversado con Francisca, que siempre ha impulsado esta idea. Usemos el agua del mar. ¿Conocen ustedes alguna política estatal destinada a usar el agua del mar? No. ¿Quién es el primero que lo hace? Un alcalde comunista. De nuevo, los comunistas ahí marcando la pauta. ¿Qué hizo este tipo? Primero compró una máquina chiquitita. Le costó como 9 millones de pesos. Y la metió en el mar y empezó a generar agua. Pero ¿quién tenía agua? La gente de la orilla de la playa, ¿no? La gente que habitaba cerca de la costa, que ya no tenían acceso al agua de ninguna manera. No había manera de llegar con los camiones de aljibe, era muy caro. Y llegaron a la conclusión de que era mejor comprar la máquina. La compraron. Pero se dieron cuenta del tremendo éxito. Y ahora la municipalidad hizo una inversión de varios cientos de millones de pesos. Y hoy día se está sacando agua del mar para darle a la totalidad de la población de esa comuna. Pregunta, ¿y por qué no nos hemos enterado de este proyecto tan exitoso? Porque enterarnos de ese proyecto tan exitoso implica que todos nosotros nos estaríamos preguntando, bueno, ¿y por qué no se dispone del agua que es de todo? Y la respuesta es que el agua no es de todo. El agua hay que comprarla a los privados. Y hoy día es más barato desalinizar, usar el agua del mar, que comprarle el agua a los privados. Entonces entramos a otra discusión. ¿De quién es el agua? Esto se supone que la Asamblea Constituyente debería tenerlo resuelto. Eso, por supuesto, siendo muy optimista, ¿no? Riesgo, por supuesto, la Asamblea Constituyente tiene un riesgo. El riesgo más importante es que la Asamblea sea capturada por los partidos políticos que han mantenido esta cultura de indiferencia frente a la población. Es un riesgo, ¿no? Otro riesgo, que se impongan en la Asamblea Constituyente posiciones que son inconducentes, que carecen de realismo político, y por lo tanto que la Constitución sea una pura declaración, una cáscara, que no oriente mucho porque es inviable. Pero son los riesgos que tiene todo proceso, digamos. No es que esos riesgos estén porque sea una Asamblea Constituyente. O sea, esto que yo les estoy describiendo no es un riesgo, sino que es una certeza si se hace a través de un congreso constituyente, por ejemplo. O sea, estas dos cosas que yo estoy anunciando como riesgo en la Asamblea Constituyente serían certezas de que van a ocurrir si se hiciera a través del congreso constituyente, porque son los parlamentarios los que van a hacer esta cuestión. Ahí no tenemos dudas, sabemos lo que va a pasar. Y el problema de la convención es que algunas de las agendas más progresistas probablemente no van a pasar, porque los parlamentarios lo van a impedir. Por eso es que el mejor modelo parece ser la Asamblea Constituyente.